Diógenes. ¡Hola, chavalote! No te lo esperabas, ¿eh? siempre por la espalda, ¿eh, cabrón? Que se me da de bien. Bueno, pues como no tenemos hoy a Irra de maestro de ceremonias, pues nada, que bienvenidos a un episodio nuevo de Diógenes Digital, que es un número de episodio que tampoco sabemos cuál es, pero así vamos nosotros, como amor libre. Y tenemos con nosotros hoy, además de artista invitado, a Chris. Hola. Y Java, ¿de qué vamos a hablar? Una cosa voy a decir antes. El último programa que hicimos tú y yo solos, que fue el de True Detective, fue un programón. Yo me lo pongo de vez en cuando echarme a llorar. Yo solo cuando estoy triste y solo y salgo a caminar por las calles. Lloviendo. Es lo mejor que se ha hecho en Diógenes Digital nunca, pero tampoco se lo digas a Isra, ¿sabes? Va, seguro que no lo escucha. Lo va a tener que montar, o sea que... Eso sí. Bueno, que digo yo que vamos a hablar del paraíso de los frikis, ¿no? Lo que viene siendo Japón. Hombre, ¿Japón con jamón? Sí, allí no llevan mucho, pero bueno, es lo que tiene. Pues sí, vamos a hablar un poquito de Japón, a ver, que nosotros estuvimos el año pasado y con un poco de suerte repetimos este año. Joder puta, uy, se ha querido colar algo ahí. Interferencias. Y es un sitio que nos ha gustado un montón, así que nada, pues nos gustaría hablar un poquito de cómo fue la experiencia y de qué tal lo pasamos y demás. Y poco más. ¿Por dónde empezamos? A ver. Pues no sé, vosotros creo que tenéis más cercano contar por cómo se llega y eso, porque yo ya hace... ni me acuerdo la última vez que estuve. He estado dos veces, ¿eh? Tampoco te creas tú que voy allí cada fin de semana. Oye, pues es un sitio guay para comprarse una casita para la playa, tío. Sí, además es barato, me parece. Sí. Pues a ver, nosotros fuimos fuimos de viaje de novios, el que cae locurón, así que nada, fuimos con un viaje organizado. Pero sí, contra de hacer el viaje organizado, obviamente que nosotros nos olvidamos de mirar prácticamente nada de Japón, excepto unos vídeos de YouTube antes de ir a hacer el viaje, pero lo que es tema de hoteles, tema de desplazamientos y demás, pues te olvidas. Sí, que vais con otras parejas de jubilados, ¿no? Correcto. Bueno, había de todo. No nos vamos a engañar, había de todo. No, de hecho había otro par de parejas de recién casados que la verdad es que hemos hecho amistad con ellos y eso, otra de las ventajas que tiene hacer el viaje, pues eso, que conoces gente. Pero claro, la historia es pues eso, que vas como si fueras a Benidorm, pero viendo muchos japoneses por la calle, es decir, pues te subes en un autobús, te bajas de un autobús, te levantas por la mañana, te llevan, te traen, te dicen, ¿dónde te cuentan? Japonés eres tú. Efectivamente. Hostia, qué gran lema para el país, ¿eh? Me ha encantado. Japón, donde el japonés eres tú. Lo veo, ¿eh? Lo deberían cambiar. Sí, pues te cuelgas la cámara de fotos y vas pues exactamente igual que ellos. Vas a todos los lados corriendo y deprisa. Y bueno, pues es un poco la contra que tiene. De hecho, pues por eso una de las cosas que hicimos fue, hicimos un tour por todo Japón. Entonces conocimos pues las grandes ciudades, los grandes pueblos. Y el problema es que luego al final en Tokio pues estuvimos pues 3 días prácticamente, uno para hacer compras, otro con un poco de viaje organizado y al final pues para nosotros estuvimos una tarde. Entonces pues se te queda pues un poco ahí la espinita clavada. Yo cuando estuve las dos veces nos lo montamos por nuestra cuenta y la verdad es que es un país que para eso te da todas las facilidades entre la seguridad que tiene, la eficiencia que tiene, que todos los transportes van, sabes que nunca vas a tener ningún problema con hoteles ni nada, entonces es un sitio perfecto para trincarte el Interrail de Japón ese y narcarse por allí a darlo todo, hijos de puta. Pues mira, para eso vamos mal, porque no hemos hecho nada de trámites para el Rail Pass. Bueno, eso será. Pero eso no se tarda nada, ¿eh? Yo lo saqué, no tardaron nada, yo lo saqué en una agencia de viajes en cerca de Plaza España, que es bastante famosa en cuanto a eso. Y nada, era ir un día, daba los datos y te lo mandaban. No sé si te lo mandaban a casa o lo recogías allí, pero era muy fácil. No, lo recogías allí cuando llegas a Japón. Yo creo que lo recoges allí, sí. O sea, que yo por lo que he visto ahora te lo mandan a casa, te lo manda FedEx y te tarda 2 días en llegar a casa desde que lo pides. Y para explicar un poco, el Japan Rail Pass este famoso, pues es un abono de transporte que sacan solo para turistas. Aunque seas extranjero pero vives en Japón no te vale, solo si es para turistas. Y la ventaja es que te puedes mover por tren y por algunas líneas de metro pues durante una semana, 15 días o 21 días, lo que tú quieras contratar. Y eso está súper guay porque los trenes en Japón funcionan muy, muy, muy, muy bien. Sí, es un inventazo. Aparte, sacar los billetes sueltos es carísimo, pero carísimo. Igual al sacar dos billetes que sea Tokio-Kioto, con que saques dos ya te has gastado más pasta que en el Rail Pass, ¿eh? Porque es que es una diferencia brutal. Sí, ahora por lo que estamos viendo son como 300 pavos más o menos el Japan sí, Rail Pass. Sí, pero es que un billete, yo me acuerdo de haber sacado un billete cuando estuve la primera vez que no pillamos el Rail Pass este. Igual un solo billete de Tokio-Kioto eran, pues, el equivalente a 100 euros, ¿eh? Sí, sí, uno, sí. Un billete. O sea, la que lo cojas para hacer una ruta por allí en 6 o 7 ciudades, pues es que lo revientas. Aparte que te vale en algunos metros, como habéis dicho. Y la hostia. La única mini pega que tienes es que no te vale para los trenes bala, de verdad no te vale. Tienes los Shinkansen, esos que llaman, me parece que no vale. O antes no valía. Ahora sí tenías valen, un ¿eh? Poco. ¿Ahora sí? Sí, sí, sí, sí. Los puedes coger de las estaciones esas que se llaman, empiezan todos por Shin. Te puedes coger los trenes. Y además hay, si no es temporada alta, por lo que he estado oyendo, hay como reservan siempre como un vagón en el que no es necesario ni siquiera sacar billetes. Está reservado para la gente que tiene el Rail Pass y entras y si hay sitio te sientas y ya está. Qué y bueno. Si no, tienes que ir a una, digamos, a una, como una especie de agencia de viajes de allí solo dedicada a trenes. Sí, allí lo que hacen es que te cambian, bueno, te cambian. Tú enseñas el Rail Pass y te dan un billete normal y corriente. Eso es. Entonces tú con eso ya vas y cuando tienes tu billete normal. Por las estaciones entras por otra puerta, no hace falta que pases por los tornos y demás. O sea, es un inventazo. O sea, si quieres moverte por allí, desde luego que es indispensable. No, vamos. En cuanto quieras salir de la ciudad grande, si quieres ir más allá de Tokio, es un más que si no estás jodido. Muy bien. Y pues poco más. Vamos a ver, yo por aquí tengo... Oye, yo lo que... Dime. Lo que recomendaría es también un poco mirar un poco el tema de las fechas. Porque yo, por ejemplo, la primera vez que estuve fue en Semana Santa, que coincidió justo con la floración de los cerezos. Esto que está rico y es la hostia. ¡Qué bonito! Me pareció... ¿No? ¿Hanakura? Me pareció un sitio... El momento genial para ir, más que nada, porque aunque tengo el corazón negro, pues todavía latía un poco entonces. Pero en cambio, la otra vez que estuve... Fue en agosto y fue la muerte, tío. Hacía un calor que te mueres. Pero frustrante, ¿eh? De rollo poder vivir 4 horas al día porque había 40 grados y encima una humedad brutal. Nosotros... Estás dando muchas ganas de ir, ¿eh? Nosotros fuimos a finales de junio y de temperatura guay. Lo que pasa es que nos llovió prácticamente todos los días. Además que es una cosa como muy salvaje que estás en mitad de una ciudad y te cae una tromba de escándalo. Y ahora volvemos en agosto, a la primera quincena, o sea que... Pues llevaros ropa de licra, tú llévate eso que te gusta, con rejilla, que esto va a ir bien. Que se aire bien, ¿no? Que se aire todo el material, es importante, sí. Y bueno, pues nosotros así un poco, las ciudades así un poco grandes que vimos, pues fue Kioto, que yo creo que es una de las ciudades indispensables a visitar antes de morirse, debería ser como una especie de meca para los turistas. Sí, yo creo que Kioto es el Toledo de Japón. Ese también debería ser el lema de Kioto. Ostras, como digan esto, la agencia de turismo japonesa nos contratan fijo, ¿eh? Estamos vendiendo bien. Ciudades hermanadas. No, es una ciudad súper brutal, ¿eh? O sea, es muy, muy, muy bonita. Y luego, claro, o sea, nosotros fue el primer sitio al que llegamos, entonces recibes todo el choque, digamos, cultural. Que te das cuenta de lo amable que puede ser el ser humano, que es una cosa que aquí tampoco se estila mucho. Y, lo y de lo raro, que, lo raro que escriben los cabrones. Y de lo limpio ni un que puto, está todo. Ni un puto cartel, ¿eh? En nada. Nada. Hombre, sí es cierto que, por ejemplo, en el metro, o sea, en el metro sí que está todo, digamos, en cristiano y en japonés, o sea que más o menos te puedes apañar para viajar. O sea, la cosa es perder un poco el miedo, pero nosotros teníamos también mucho miedo. Lo del tema de contratar el viaje también era porque, como habíamos oído que Japón era, pues eso, que no habla nadie inglés, que es muy complicado comunicarte allí, pues claro, íbamos con el miedo de pasarnos la vida allí sin poder movernos, sin hacer absolutamente nada. Pero una vez, luego allí no tienes ningún tipo de problema, para empezar porque los japoneses son súper amables. O sea, es una cosa que... Sí. Aunque no te entiendan, van a hacer lo que sea necesario para que tú les entiendas. Sí, tío, hay mucha comunicación no verbal de enseñar, de enseñar a los platos que quieres y todo eso. Sí, la verdad es que aunque no... Es que incluso da igual que no sepas, que no tengan nada en inglés, porque te daría igual que fuera inglés, que fuera francés. Es que no hace falta, tío, es... Ayer éramos como niños, señalábamos con el dedo y decíamos esto, uno, levantábamos un dedo, uno, esto, y nos entendían. Sí, vamos. Mira, nosotros allí de hecho tuvimos un problema, vamos, un problema, una tontería. Fue que quise sacar una bebida de una máquina y un refresco de estos, un Ramune. Una falta de pepino de Javier. Bueno, es como un 7-Up, pero allí. Y son botellas de cristal que llevan como una canica dentro. Uh-huh. Entonces esas botellas yo las saqué de la máquina y se las di a Sergio. Y Sergio cogió y abrió y tiró la parte de arriba. Entonces yo intenté abrirla y como la canica es lo que cierra la botella y la abre, no era capaz de abrirla. Entonces nos vieron dos personas de allí y se pararon y me intentaron explicar cómo abrirla. Pero como no éramos capaces, el hombre se acercó a la máquina y sacó otra. Claro, porque en la parte de arriba de la botella lleva como una especie de plástico, entonces tú haces presión con ese plástico, ¡pum!, y la canica cae, entonces ya te lo puedes beber. Pero yo había tirado el plástico y lo había tirado todo, porque iba con el celofán de arriba y no me había dado ni cuenta. Y el buen hombre se gastó allí su dinero en sacarse una botella, que luego además no lo ofrecía. ¿No la ofrecía porque, para que no la quedáramos? Porque ni la quería él siquiera, pero solo se la sacó para conseguir el plástico y enseñarnos a cómo se abre la botella. De la angustia que tenía de que no nos enterábamos. Sí, sí. No, ¿cómo son los gallines, eh? Desde luego. Joder, eso es increíble. Y nada, nosotros allí por Kioto sí que nos movimos, nos empezamos a mover un poco en el metro, el tiempo que teníamos libre, y la verdad es que más o menos te apañas, o sea, con los carteles, las máquinas, las puedes poner las máquinas en inglés para sacarte los billetes y todo, y más o menos. Sí. Uh-huh. Hombre, hay que decir que íbamos más seguros porque llevábamos internet encima, porque contratamos un wifi. Ah, eso también es súper importante. Antes sí, de llegar es que allí. Yo cuando estuve eso sí que lo eché un poco de menos, porque todavía estaba un poco en desarrollo, bueno, en desarrollo, es decir, que no era tan fácil encontrar en todos los sitios y uff. Las dos semanas más o menos por 70 euros nos compramos como un modem wifi, básicamente, con una tarifa plana de internet. Entonces ibas todo el día, y nos compramos una batería de 20.000 amperios conectada al router, entonces íbamos todo el día conectados a la wifi. Estábamos todo el rato activos. Y es mega brutal, o sea, se facilita un montón las cosas, porque dices, cuando íbamos a coger el metro en Kioto, por ejemplo, pones en Google Maps, quiero ir de aquí a allí, y Google Maps directamente te dice, ¿cuánto te va a costar el metro? ¿En qué estación te tienes que meter? ¿En cuál tienes que salir? Y, o sea, es increíble, ¿sabes? No se te olvidaría ponerte el gorrito este de papel de plata en la cabeza, ¿no? Para tenerlo todo. No, pero íbamos corriendo hasta el final del vagón para ver cómo se movía el tren. Y bueno, no sé si te acordarás tú de algo de allí. A nosotros nos moló un montón, por ejemplo, Gion, que es el barrio de las geisas. Yo de lo que más me acuerdo es del castillo este grande que hay de... No me acuerdo qué cosa, es el castillo imperial, ¿no? El castillo del emperador antiguo o alguna mierda de esas. Me pareció bastante brutal, sí, era muy chulo. Es el castillo Nijo, me parece. Puede ser. Y luego también hay otro templo, que es el templo del Kizomiyu Dera, que es un templo de madera que está en mitad de un bosque. Que es otra de las cosas que llaman la atención un montón, que nos llama un montón la atención de Japón, que son todas ciudades súper bajitas, que no dejan construir más de dos, tres alturas. Me parece que es por Godzilla, ¿eh? Está por ley. Sabía que era por eso, tío. Y de repente, en mitad de una ciudad, te encuentras un bosque. O sea, no es como el Retiro aquí, sino que es una. Sí, sí, sí. Es una montaña con un bosque increíble. De hecho, normalmente las cosas incluso más grandes que había, tío, eran las propias pagodas estas que tenían por ahí, que eran como, hostia, son ahí como de 4 o 5 pisos, tío. Correcto, correcto, sí, sí. Y además nos contaron que en Kioto, en la estación de tren, hicieron como 7 o 8 alturas y estaba todo el mundo súper mosqueado porque no querían que fueran más de 3 o 4 alturas. Uh-huh. Y andaba todo el mundo mosqueado y me parece que tenían hasta alguna denuncia para poder tirarla, ¿sabes? ¿Cómo se la gasta esto, Japón, de luego? Joder, ¿cómo pudieron perder una guerra, tío? A mí, tío, de todas maneras, ¿sabes una cosa? Las dos veces que he estado me ha parecido uno de los mejores sitios que he visto para ir de turismo en mi vida, tío, pero no viviría ni de coña, tío. Están súper pirados, ¿eh? Como sociedad tienen algunos problemas de esto de ya, mira, ya no lo vas a arreglar, ya haz lo que puedas, ¿sabes? Me parece que estaban súper pirados con el tema de curro, horarios, responsabilidad, tío. O sea, una cosa es que aquí esto España al final sea un poco un circo, pero allí se les había ido de las manos, tío. Me acuerdo de verles salir ahí todos con el mismo traje, con el mismo pin, a las 6 de la mañana y acabar a las 11 de la noche, que nos encontrabas como piojos en el metro. Y no sé, tío, daba un poco de grimilla, ¿eh? Pero yo creo que es algo que les inculcan desde pequeños. Seguir las normas, el no... Bueno, con decirte que intentamos ir al McDonald's e intentamos cambiar el menú y la chica... Explotaría, ¿no? Se suicidaría. Era pilla como... Mierda. Le decíamos, y con no sé qué, como aquí, que dices, y extra de queso, o sí. No sé qué le dijimos, y eso, o quítanos el pepinillo o algo así, no sé qué le dijimos. Que la chica solo movía la cabeza de un lado a otro y miraba con los ojos desorbitados como diciendo, ¿cómo les digo yo que no puedo darle eso? ¿Qué es lo que hay? Y putos, ya está. Putos gallines, esto me han tenido que tocar a mí. Claro, porque entran en la doble contradicción. Tienen, por un lado, la obligación de satisfacerte, porque eso lo tienen metido a sangre que ya fuego en la mente, y por otro lado, no salirse de las normas. Entonces, cuando intentas satisfacerte saliéndose de las normas, no saben cómo actuar, ¿sabes? Colapsas, se le cruzan los cables. Sí, tío, a mí nos tuvieron que echar de una especie de pub que subimos a tomar una cerveza porque no sabíamos dónde la subimos, y debe ser que era un pub privado o alguna mierda, igual era de la mafia, vete tú a saber, tipo, se tiraron 25 minutos para echarnos porque no eran capaces de decirnos, iros cabrones, que aquí no podéis beber. Entonces era, cuatro cervezas, oiga, y tío, aquí, verás, es que, a ver, vas a ver, pues que esas cervezas igual tardan, porque es que, claro, no sé qué. No las tenemos 25 frías. Minutos. Claro, tío, que igual era, ¿sabes? Que igual ni era un bar, ¿sabes? Porque, a saber. Entrasteis en la casa de una señora y os sentasteis en su sofá. Y, a ver, luego de Kioto también, nosotros nos moló un montón Nara. Sí. Nara yo sí me acuerdo. Nara es donde están los cervatillos, ¿no? Los cervatillos, sí. Exactamente. Que como eso era muy chulo. Que también, como se les iba de las manos y los cervatillos se estaban poniendo gordos, lo que han hecho ha sido prohibir darles de comer, excepto las galletas que compras allí, que son galletas bajas en calorías. Sí, pero luego ves a los ciervos comiéndose papeles y plástico, ¿sabes? O sea, es que no, sí, además no que diferencia. Te hostigan, los cabrones son los rumanos de naturaleza. Te van por ahí, venga tío, dame, ¿qué te coño, bicho? Se te acercan pensando que tienes algo y en cuanto ven que no tienes nada, pasan de ti. Con el perdón de los rumanos, de que escuchen el programa. Sí, por supuesto. Y bueno, pues muchas cosas más. Que todo tienes una ciudad, pues por eso, pues para perderse, para ver un millón de cosas, para ver los. Lo que también nos llama un montón la atención, por ejemplo, a mí fue la que tienen la electricidad por fuera. Que eso es una cosa muy de Asia, que aquí no. Y era muy chulo, que da un efecto curioso. Claro, pues nosotros aquí estamos acostumbrados a soterrar todos los cables, y además que debe ser una cosa súper cara. Pues allí nada, tienen todo el cableado, lo tienen por arriba. Al aire. Todo al aire. También yo me quedé con ganas de ver, tío, allí está la sede antigua de Nintendo, me parece que estaba por allí, me quedé con ganas de verla cuando estuve. Sí, nosotros la vimos por la carretera, en un autobús. Sí. Sí, íbamos pasando y dijimos, ¡mira Nintendo! Y nos fuimos. Estaría la tumba de Super Mario, ¿no? Allí. Sí, le tienen que cojinizar como a Walt Disney. ¿Sí? y a Tolkien. Cagüen. Y después de ahí, pues otra ciudad así como con cierta historia que nosotros nos acercamos, que no suele ser normal acercarse en todos los tours, fue Hiroshima. Uh-huh. Que la verdad sí, que yo también estuve, tío. De los sitios que más me impresionó, estaba muy, sí. Muy chulo. ¿Viste entraste en el conmemorial? Sí, en el museo, me moló mogollón. Era un poco creepy. Era bastante creepy, sí. Estaba poco... todo como lo dejaron los americanos, así sí. Estaba. Eso es. En la ciudad guardan solo un edificio, tal cual que quedó después del ataque de la bomba atómica, que es la cúpula de la bomba atómica que llaman, que fue un edificio que quedó allí. Y según nos estuvo contando la guía, es un edificio además que quiere toda la comunidad de Hiroshima quiere acabar con ella, porque dice que no quieren ni siquiera recordar que tuvieran ningún recuerdo del ataque de las bombas atómicas. Curioso, yo pensaba que les iba a hacer más gracia tenerlo allí, tío, en plan recordatorio. No, tío, pues parece ser que no. Y además le preguntamos a la guía, porque yo era una duda que tenía yo, que es como, o sea, cómo llevan ellos el odio hacia Estados Unidos después de que, claro, o sea, se cargaran pues a todo el mundo que se cargó en Hiroshima y Nagasaki. Y es una cosa por la que pasan de puntillas, o sea, es una cosa que quieren olvidar y quieren olvidar y quieren olvidar. O sea, ha hecho una mella brutal. Sí, por eso te digo, tío, que me parece que es un pueblo súper reprimido, tío, para algunas cosas, Sí, sí. O sea, cualquier día van a petar y van a conquistar hasta Toledo como mínimo, ya verás. Sí, la verdad es que son, o sea, con formas de tomarse las cosas. De hecho, ellos, después de la Segunda Guerra Mundial, acabaron con el ejército. Me parece que ahora vuelven a tener algo de ejército, pero desde entonces... Sí, lo que pasa es que tenían, no es que acabaran con el ejército, tenían uno pequeño, que porque aparte con los defendía Estados Unidos, pero aparte por la Constitución no pueden entrometerse en asuntos internacionales. Y ahora últimamente sí, ya han vuelto a hacer maniobras con Estados Unidos y bueno, a hacer algunas cosillas más por ahí porque están viendo las orejas al lobo. Que por otra parte, como no os disprisa, igual os pilla el coreano. Joder, por verdad. Medio. Sí, no, cuidado. Está el tema como que íbamos a ir a Estados Unidos, pero ya fíjate, hay que cortarse un poco. Pues ahí, además con los morenotes y sanotes que estamos, ¿sabes? Como nos ve Trump y no nos deja volver, ¿sabes? Sobre todo con lo que nos quiere, seguro. Os mandan a México directo, ya verás. Al otro lado del muro. Tijuana. Y nada, es un sitio muy... O sea, el sitio, la ciudad, tampoco es que tenga mucho que ver, por lo menos de lo que nosotros recordamos, pero sí que es una, digamos que con una carga emotiva bastante brutal. Estás ahí en el mismo punto en el que cayó la bomba y, joder, la verdad es que se te ponen los pelos de punta. Sí, tío, y el museo estaba, no sé, me pareció curradísimo. Mira que a mí los museos tampoco me llaman mucho la atención, tío, si estaba muy, no sé, era como muy crudo. Contaban todo ahí, como veías las fotos de la gente que había quedado, había restos de edificios, de ropa, de cosas, que era bastante brutal, tío. Uh-huh. Muy chulo. Sí, la verdad que sí. Nosotros también hicimos unas grullas de papel, que es algo típico, porque cuenta una historia de que una niña hizo no sé cuántos miles de millones de grullas porque prometió que si se curaba de una enfermedad se iba a curar y se terminó curando y tal, y no sé qué, o se terminó muriendo, entonces... Un millón creo que era de grullas, ¿no? Allí lo típico en los colegios y pues los turistas, pues es hacer unas grullas de papel que te enseñan cómo hacerlas. Y, uh-huh, y luego se presentan allí en el memorial, hay un sitio donde puedes presentarlas. Nah, es un sitio muy, muy guapo. Después de aquí, la siguiente ciudad que tengo ya apuntada es Osaka, uh-huh, que es como otra gran ciudad de Japón. Lo que pasa es que nosotros allí solo estuvimos un día. Yo recuerdo haber pasado también un día, tío, no recuerdo gran cosa tampoco. Es como la ciudad menos japonesa de todas las que vimos, porque sí que es una ciudad como mucho más sucia. Uh-huh. Tiene un par de canales por el medio y bueno, ahí es típico comer pez globo y no nos atrevimos, o sea que... No nos atrevimos, no tuvimos... Los Simpsons han hecho mucho daño, tío. No tuvimos opción. Si volvemos, tenemos que comer pez globo. Pero sin parar, o sea, desde el avión. Pez globo, sumo y hanabis y festivales y non-stop. Que Cristina ha decidido empezar a inventarse palabras, me parece. ¿Cómo que palabras? Y bueno, y ya tengo aquí Tokio. Tokio es un gran sitio. ¿No estuvisteis también? Bueno, ¿estuvisteis también en alguna ciudad pequeña de las de abajo? Yo la que más me llama, es que no recuerdo cuál era, donde está el Tori este, que es la isla de Miyajima. Esa, a mí se me pareció la hostia. Ahí estuvimos un día y la verdad es que es un sitio súper chulo. Joder, que nos mola el Tori ese que se. El del que mar. Se esconde con la marea y todo el rollo, tío. Eso es la hostia, me da muy chulo. Tienen además allí tienen una callecita de esas típicas de comida asiática, donde ponen la compras al pie del puesto. No hace falta ni siquiera que entres dentro, ponen brochetas y demás. ¿No tenían yakisoba de este de Maggi, que te calientan el bote directamente? No, lo que tenían eran unos bollitos rellenos. También, que era típico, que era como una hoja, que venían como rellenos, eran como lo de Doraemon, pero en forma de hoja. Uh-huh. Eso no me acuerdo cómo se llamaba eso ahora. Los dorrakis o algo así. No, dorrakis no, eso es lo de Juego de Tronos. Y no vienen rellenos esos. Dorrakis rellenos, qué rico, rellenos de caballo. Ay, por favor. Sí, esa mola un montón. Luego también estuvimos por Yokohama, sí que fuimos por algunas ciudades pequeñitas, pero vamos. Vamos, las típicas que se hacen en un tour. Estuvimos luego también por mitad de... Uh-huh. No me acuerdo cómo se llama. Takayama, también estuvimos. Takayama. Una ciudad que tiene las en mitad de un valle, que tiene las los tejados. Sí, yo también estuve. Esa era una así pequeñita, muy chula. Eso es. También súper turística, pero es súper bonita, que también nos metimos dentro de una de las casas y nos explicaron cómo hacían pólvora con esquequementos y... Oye, ¿y habéis dormido en las típicas casas estas de madera? ¿Cómo se llaman? ¿En los ryokanis? ¿Todas esas mierdas? Sí, dormimos en uno. Pero vamos, era más bien, estaba como muy comercial. Eran muchos ryokanes. Sí, el resto cuando visito eran hoteles más rollo occidental, porque yo siempre estuve en ryokan, tío. Siempre encontramos o en ryokan o en algún youth hostel, porque no había otra cosa, pero si encontramos ryokanes, que son muy chulos, a mí me molan. Sí, estuvimos solo en un ryokan, que además tenemos una de esas experiencias típicas japonesas en las que había un onsen, que es como un baño, que uh-huh, como fiel representante del parquecillo la tengo muy pequeña, entonces pasé de ir para que no se rían los japoneses de mí. Sí, de estando en Japón la tienes enorme, chaval. Ahí eres el Ron Jeremy de aquello. Escúchame, haría el ridículo. Pues a mandar a Carlos, entonces. Estuvimos dando paseo con estas parejas de novios que decíamos antes y de repente aparece un hombre con una muñeca de madera como tamaño una Nancy y una reflex de bastante calidad y bastante cara y comenzó a hacerle fotos a la muñeca. Desde abajo, o sea, como si se le viera debajo de la falda. Sí, cuando te digo yo que están un poco reprimidos, igual y, es que... Y arriba como había como un colgador de estos de juego de bebés. Como lo de que se ponen las puertas, que sí, se abre, pues eso, un movible, un se llama así, un móvil. Móvil, sí, los tengo dominados. Pues esos. Pues metía la muñeca en medio, le hacía fotos así con la otra mano, la ponía en una mesa, le cambiaba la peluca, le cambiaba... La tuneaba, le cambiaba la vestimenta y le volvía a hacer fotos. Sí, sí, o sea, como muy enfermo aquello. Atrancamos la puerta, pusimos una silla por detrás. Sí, sobre todo porque ¿sabes qué habitación nos tocó? La que se podía abrir desde el pasillo. Se podía abrir desde la entrada y luego éramos el panel del pasillo, que si alguien saltaba como una especie de banquillo que había, podía entrar en nuestra habitación sin entrar por la entrada, entrar de lado. A ver, tienes que haber puesto chinchetas en el suelo, pero te da igual, allí todos son ninjas. Entonces estarías muerto. Igual mira, que aquí todos somos toreros, allí son todos ninjas. Estarías muerta antes de... No es de igual, porque es que con la almohada que nos dieron de garbanzos y encima del bambú con... El tatami. Sí, pero es bambú. ¿Sí? Encima del bambú con un colchón de 2 milímetros y lo cansados que estábamos nos quedamos fritos, yo por lo menos. Oye, la verdad es que dentro de lo que cabe los futones estos eran súper cómodos, tío, porque sí. Yo siempre lo comparaba con dormir en un puto saco de dormir y al final me hice y acababa con la espalda mejor que la tenía. Me ha quitado un poco la chepa y todo. Luego, otro de los sitios súper chulos en los que estuvimos, que me moló bastante más que el Ryokan, porque el Ryokan sí que es lo que hice aquí, era como estaba como un poco más de turista, estuvimos durmiendo en un templo, uh-huh. En un templo budista... ¡Hostia, qué guapo! Tradicional. No se me ocurrió, tío. Y nada, estuvo súper guapo, la verdad. O sea, haces un poco de vida con ellos, pero vamos, que también, ¿sabes? Rollo turístico, porque salimos... A ver, por partes, es un lugar vegetariano. Sí. Y como... Ya empezamos mal. Empezamos mal por ahí, ¿vale? Entonces ya nos dijo la mujer, aquí cenan súper pronto, comprad cosas fuera, ¿no? Entonces pues llevas unas galletas y demás, porque a las 5 de la tarde estás cenando. Y estás cenando pues matojos, cosas así, insalubres. Estaba muy rico, encurtidos. No estaba tan malo. Cosas que te lo metes en la boca y dices, esto es una esponja, ¿cómo cojones han llegado a comerse esta puta mierda? A ver, o sea, cómo les pides tu aceite y vinagre en japonés. O sea, el primero que se comió esto, hostia, qué desesperado tenía que estar. Y entonces pues salimos a la calle porque había pues las típicas máquinas donde podías comprar unas Coca-Colas y demás, y estaban todos los monjes que nos habían estado dando la chapa tomándose cervezas como condenados en el bar de enfrente, ¿sabes? ¿Sabes? Como si fuera el típico bar de marineros. Riéndose de los extranjeros. Esto kaijin y jajaja, están ahí comiendo... ¡Putos turistas! Y comiéndose una hamburguesa, ¿sabes? Y nada, es un sitio súper chulo, la verdad. O sea, ese sí que es tradicional. Nos pusieron las tres parejas de novios, además, en las habitaciones consecutivas, y son habitaciones que se deslizan y se abren. O sea, puedes entrar de habitación a habitación. Uh-huh. Y luego te daban la oportunidad a primera hora de la mañana de acudir a los rezos. Y es a un ritual, sí. A los rituales que realizan ellos por la mañana. Y se realizan dos partes distintas, unas en el templo, donde el sumo sacerdote o como se quiera llamar, pues hace sus rezos y demás. Y luego te llevan a otra sala en la que tradicionalmente tú puedes comprar unas especies de tablillas de madera donde escribes tus malos rollos. Se los presentas a ellos y ellos cogen todos los del día, los cogen y los van a quemar por la mañana en la siguiente ceremonia. Uh-huh. Entonces te sientas alrededor de una gran hoguera y empiezan a quemarlos, empiezan a cantar con tambores. O sea, la verdad es que es súper guapo, ¿eh? O sea, sí, yo estuve en algún templo rollo también parecido y era muy chulo, tío. Era impresionante, ¿eh? Cuando empiezan a tocar ahí los cachos, es que son unos cachos de tambores que flipas de grandes, ¿eh? Sí, sí, sí. Este sí. Lo que tenían eran el típico como mortero y alrededor iba haciéndolo uh-huh. con... así todo el rato, a la vez que cantaba uno, que cantaba a la misma sintonía que el gong que estaba sonando, o sea, era y con el incienso, o sea, llegaba un punto que después de 10 minutos se te iba un poco la pinza. Pues claro, ahí está. Pero un poco. Ahí está la gracia de los rezos tibetanos y de todos los rezos, pues en eso a consiste. A ver, ahí ves a todos los dioses que hagan falta. Claro, no es fastidiado. Y la verdad es que eso estuvo realmente bien. Sí, la segunda parte. Bueno, muy bien, ¿y qué tal por Tokio? ¿Mola o no? Pues Tokio, ya te digo, estuvimos muy poco y de hecho eso es uno de los motivos por los que queremos volver, pero lo poco que estuvimos es mega brutal. Tío, es una de las ciudades, 3-4 ciudades más impresionantes del mundo, ¿eh? Muy, muy molón. Directamente pasamos aquí, Bajara. Aquí, Jabara. ¡Oh, qué rico! Tío, si no fui, o sea, me avergonzaba la cantidad de veces que fui. La gente, todo el mundo decía, yo quiero ir, vamos a ir a ver el templo de no sé qué. Bueno, yo es que, veréis, es que me quería pasar porque quería mirar aquí bajar unas cosas. Ya está, el puto friki trae. Al día siguiente, no, es que me ajusto, en vez de ir a ver ese parque que queréis ir a ver, pues me voy a pasar por aquí bajar a ver unas cosas. Y sí, pues unas 7 veces fui, vas a ver. Ya que queda de paso. Sí, nosotros, o sea, ya te digo, estuvimos una tarde y se nos hizo súper corto. Súper corto, súper corto, porque, o sea, es pues eso, para ir entrando edificio tras edificio. Pero fuimos al SEGA. Sí, claro, hay centenares de... No sé si... Bueno, sí, seguro hay centenares de rascacielos llenos de mierda, cada planta lleno de cosas diferentes. Tío, es que eso es el paraíso friki, ¿eh? Claro, están, por ejemplo, los edificios SEGA, que son como 7 plantas. Y en cada planta hay una cosa distinta. Pues al principio están los típicos bongos donde te das con los bongos. Puede, los tambores. Puede haber muñecos donde sacar muñecos de las máquinas. Uh-huh. Arcades, máquinas de juegos, máquinas de no sé qué, máquinas de no sé cuál. Y así 7 plantas. O sea, vas subiendo planta tras planta y vas viendo, pues para eso. Todos los, Guay, además los arcades, tío, son muchísimo más chulos que los de aquí, ¿eh? Joder, que para empezar sigue habiendo arcades y, tío, las máquinas son súper chulas, tío. O sea, sigue habiendo mucho arcade y además hay mucho profesional del arcade. O sea, nosotros allí estuvimos viendo pues al típico juego que me parece que era una batería. Una lavadora, parecía. Parecía una lavadora. Había, o sea, cada uno ve lo que le gusta, Chris. No. Había una batería y, por ejemplo, al chico que estaba tocando la batería, con sus propios guantes, por supuesto, tenía puesto un ventilador para él solo. En la máquina del baile de al lado había un chico con una toalla en el lateral y con su Aquarius. Entonces, entre canción y canción se hidrataba, se secaba y seguía jugando. Pero perfect, todo el rato. O sea, es personas preparadas para darlo todo. Bueno, a ver, que yo he visto bailar a Sergio, ¿eh? Si hubiera querido, o sea, estoy seguro que no quiso tampoco vacilar allí, pero... A ver, claro, no los voy a llegar a ver. Es que, ¿sabes? Es que estuve viendo en la máquina, pero no había nada de flamenco. Y digo, mira, yo si lo hago, pero bien hecho, ¿sabes? No lo voy a hacer a media. Tampoco había paso doble, ¿verdad? Y luego esto, yo no sé si tú lo sabes, porque es una de las dudas que tuve yo. Me da la impresión que allí los arcades ya han DJ evolucionado y tienes tu propio perfil de arcade, digamos. Es decir, tú tienes tarjeta. Vi de todo, tío. Vi máquinas que muy raras. Había algunas, por ejemplo, que tú tienes tu usuario y si tú llevabas tus propias cartas para jugar, rollo. Era como. Yo vi alguna que era rollo parecido al Magic, o sea, eran como batallas de cosas y tú llevabas tus propias cartas, las ponías boca abajo en la pantalla, que era que las leía, y montabas tu ejército con eso. Entonces, sí, tío, es otro nivel y esas cosas que eso no se ve aquí, tío. Y tú imagínate, eso es lo que yo comprendía, pero tenía que haber máquinas que no sepa ni para qué valen. No, desde luego. De hecho, nosotros fuimos a una máquina con 2 pistolas pensando que era rollo Time Crisis y cuando fui a coger la segunda pistola llegó un chico y le dijo no, 1-1. Y tuvo que estar jugando Sergio con una pistola. O sea, con las 2 pistolas él solo. Es un juego de 2 pistolas, pero que montas la pistola. O sea, tiene imanes. Entonces, dependiendo de cómo coloques las pistolas, si le pones una a la izquierda, otra a la derecha pegada, o una arriba de la otra, se convierten en pistolas, en ametralladoras o en lanzacohetes. Entonces, el chico, pues, me fue guiando por los menús en japonés, porque eso sí que no lo puedes poner en inglés, y me fue guiando por el propio tutorial. Entonces, es un tutorial de 12 pasos, más luego la partida, que me mataron muy, muy rápido. Y el chico pues me iba diciendo, ahora pulsa aquí, ahora pulsa acá, ahora tienes que poner las pistolas así, ahora tienes que poner las pistolas así. Y es una cosa, o sea, afortunadamente... No está aquí. Eso no existe aquí. Porque si no... Es muy brutal, tío. O sea, yo te digo que yo también vi algunas súper raras. Me acuerdo de ver una que era un Tetris, normal y corriente, el Tetris de toda la vida, pero el mando medía como 1 metro. Y los botones tienen el tamaño de 1 plato cada uno. Era rarísimo. Tú jugabas ahí que decías que, ¿esto qué es? Era eso, tío. ¿Vale? Y luego sí, lo que dice Kikis de la lavadora, pues son juegos de habilidad. Que tiene colorines por toda la pantalla alrededor, entonces tienes que ir pulsando, ¿sabes? Como si fuera el Simon de entonces, de antaño, pero aquí vas a ritmo de las canciones, entonces según se van iluminando las cosas y la gente se sabe las coreografías, pues lo mismo que se hace en el baile, pero con las manos. Yo no sé si sería el ritmo de la canción, pero es que esas manos iban muy rápido. O sea, es que no daba tiempo a verlas, yo decía, es que eso ni lo intento, ¿para qué voy a ponerme a intentar eso si no sé ni qué canciones, ni a dónde tengo que dar, ni voy a ir a -2? O sea, es que no. Luego a la de los palos sí que jugamos unas cuantas veces. Esa sí, esa molaba. Molaba mucho, sí. La de los tambores mola un montón. Y luego algún arcade sí que echamos. Sí, no me acuerdo exactamente de cuál. Bueno, pero sí. ¿No metisteis en un karaoke, que es lo típico? Pues queríamos, lo miramos, pero es que como era tan tan separado y solo para estar los dos ahí cantando. Yo estuve en uno y era muy complicado eso, porque eso sí que estaba completamente en japo, y para poner, o sea, nos tiramos ahí una hora, imagina lo bueno que te dan de beber también. Claro. Pero conseguí hacerme, o sea, me puse al lado del karaoke, que está todo en japo, y al final conseguí poner dos o tres canciones, y porque encontré canciones de Nirvana. Que estaba puesto en inglés, que era lo único que había en inglés, eran todos kanjis, y pues ya no, se lo era capaz. Me ganó la máquina, pero conseguí poner dos o tres canciones de Nirvana. Sí, nosotros nos tiró un poco para atrás eso. Eso sí que suele estar en los edificios de la última planta. Sí. Uh-huh. Y luego también hay muchas plantas en las que hay como una especie de fotomatones. Sí. Donde tú te puedes hacer una foto y luego la retocas. Entonces vas con tus amigos, te haces una foto y la retocas allí mismo y te la sacan como una especie de... Como si fueras una muñeca o te cambia las facciones de la cara. Entonces allí cada friki tiene su planta. O sea... Tú, donde más a gusto te encuentres, pues para allá que vas. Bueno, sí que estuviste, fue en el Mr. Potato, ¿no? Por supuesto que sí, tío. En la última planta del Mr. Potato. Yo ya sabéis que os he hecho prometer que me tiraréis mis cenizas ahí algún día. No tardando, además. ¿Qué dices? Tiraréis mis cenizas allí. Pues si muero de aquí a verano, las lleváis y las tiráis allí. Ahí el Mr. Potato es que íbamos acompañados. Entonces, nos pareció un poco heavy lo de quedarnos allí, porque era como un poco de compromiso, ¿sabes? Pero yo sí que me hubiera pasado una tarde allí estupendamente. Lo que pasa es que rebuscando juegos, tío, qué baratos son, tío. Juegos de la NES, macho, a 300 yenes, 400 yenes, que eran 400, o sea, sí, 3 o 4 euros, ¿eh? 3 o 4 pavos, sí. Lo único que la última planta era un poco oscura, ¿no? La última planta, la mejor planta. Era un poco ahí, estaba la gente ahí a lo gol, agarrado a su máquina. Y... Así somos, Chris. Hay que decir, la última planta tienen arcades viejos, pues el Street Fighter y todo esto. Y según subes a la última planta, es como si entraras en el Vietnam de los años 70. Oliendo a los años 70. Oliendo a los años 70, con una nube de humo muy vietnamita. Y pues eso, hay gente jugando pues arcades viejos. Ahí faltaba ¿Mm? Un tron. O sea, tendrían que hacer un bar así en Madrid, tío, de como con recreativas viejas, ¿te imaginas? Pues eso... Ya no hay, ¿no? El arcade bar, ¿no? Deberíamos ir este sábado. ¡Ja! ¡Venga! ¡Qué buen plan! Ya tenemos algo que hacer. No, yo eso os lo he dicho siempre, ¿eh? Que ahora mismo, según está el tema de revival y demás, o sea, haces un bar con máquinas viejas y te forras. Yo el único problema que me imagino que les freirán impuestos. Yo es que no. Se están poniendo muy de moda. Empezó en Estados Unidos otra vez la moda de hacer esto, además que ya ni siquiera son, o sea, ya ni siquiera esperan sacar dinero con los arcades. Al final es una manera de traer a la gente que eche las cervezas allí y juegan gratis la mayoría de las veces. Pero sí es cierto que tú imagínate, no solamente impuestos, sino cuál es la relación de, porque no sé si serán recreativas reales o serán emuladores, no sé qué tal estará la legislación con eso, tío. El tema de licencias y demás. Uh-huh. Yo me imagino que tendrán que comprarlas a compañías. Pero bueno, si la compañía ya ni existe, porque esto también... Claro, ese es el rollo, tío, que habrá que ver qué situación jurídica tiene eso. Uh-huh. Y luego, aparte del Mr. Potato, nosotros estuvimos en las tiendas de juegos de mesa de por excelencia japonesas, que se llaman las Yellow Submarine, que hay como 200 por Japón, o sea, hay un montón. Y allí, por supuesto, que hicimos nuestro friquerío y nos trajimos... ¿Qué tal? ¿Hay cosas en inglés, por lo menos, o no? En inglés, pues la verdad es poco. sí que había algunas cosas. Estaba el catálogo. O sea, en castellano ni pregunto, nada, claro, nada, evidentemente. Eso es nada, imposible. Ahí, pero el rollo es el mismo que aquí, o sea, hay mesas donde la gente juega y no veas qué gracioso ver jugar a la gente japonesa al Catán. Digo, hostia, pues si este juego me puedo sentar yo y jugar perfectamente. Claro, depende. Y luego también es una industria como muy floreciente allí y están haciendo como juegos muy chulos. Nos trajimos un par de juegos que se ha oído hablar mucho por aquí, se llama el Deep Sea Adventure, que es un juego pues de caja pequeña que entra en una caja del tamaño de un paquete de tabaco prácticamente. De Kleenex, más bien. Sí, como un paquete de Kleenex. Y viene ahí todo, vienen las fichas. A ver si un día que nos veamos, nos lo llevamos en un bolsillo y echamos una partida, que es súper divertido. ¿Y las instrucciones qué tal? ¿Vienen dibujadas esto que viene solamente con dibujicos y te enteras o no? En los componentes no hacen falta y las instrucciones vienen en inglés, por lo menos. Vienen en japonés, en francés, bueno. Y con el inglés, bien. Y luego nos compramos una fricada que se llama el Matadun, que es un juego de mesa, por lo que entienden los japoneses, de un toreador. No esperaba menos. Y a ver si le hago una foto y luego lo subimos al blog y vas a flipar. Pues eso, viene con su miniatura de torero, con su miniatura de toro. Va de programación de movimientos, entonces mueves al toro y tiene que pillar al torero. Pero cuando pillas al torero por primera vez, le mandas como a otro ruedo distinto y en ese ruedo, en vez de un toro, hay un cerdo. ¿Por qué? Pues porque los japoneses no entienden absolutamente nada. Si no. Y nada, ese sí que es más complicado, porque ese no está ni las reglas en inglés. O sea que ha sido un vídeo que he visto del creador y... Pero vamos, es que es súper gracioso. O sea, esto había que traérselo. Muy rico. Y luego también pues un par de barajas que yo iba buscando. Básicamente iba buscando una baraja que se llama el Hanafuda. Que si sí, no... las que hacía Nintendo al principio. Correcto, eso es. Y de esas no encontré ninguna. Y es una baraja que es súper bonita. Y a cambio pues nos trajimos otra baraja que también es muy típica japonesa, que se llama el Karuta, que son pares de cartas básicamente donde hay una ilustración y un texto. Entonces se suele utilizar para aprender kanjis. Uh-huh. Y eso ya lo han derivado a cualquier cosa. Entonces hay karutas donde hay regiones de Japón, por ejemplo, y provincias con el nombre. Entonces consiste en que se despliegan como en se despliega una carta, la imagen, y tienes que buscar la palabra en la otra baraja de que tiene letras. Entonces pues así la gente pues aprende a buscar, a aprender a escribir y demás. Pero es que hay hasta competiciones. La gente se presenta a sacar un buen puesto. Es muy típica también otra en la que hay los haikus, me parece que se llaman los poemas estos japoneses. Sí, la poesía, sí. Esos. Pues ahí en cada una hay un haiku famoso y en otra está la primera inicial por la que empieza el haiku. Entonces sacas el haiku y tienes que buscar en tu baraja la letra de la inicial y tienes que sacarla. Entonces el que es más rápido pues gana. Y de esas sí que nos trajimos un par de ellas, además súper bonitas, están hechas en madera, como en hojas de madera como muy finas, está súper guapo. Y también nos trajimos pues la típica baraja de Nintendo de Zelda, sí, porque ya que como Nintendo empezó haciendo barajas, pues dijimos, pues no, tenemos que traer una baraja de que haya hecho Nintendo. Me ha dado un par de ideas para cuando vaya, me lo apunto. Y por último, también que mi hermano colecciona barajas, también son muy típicas unas que se llaman, son barajas de Utamaro. Utamaro es un ilustrador japonés que si las buscáis por internet vais a ver clarísimo qué tipo de ilustración es, que es un ilustrador de 1800 y son súper típicas las que tiene pues una serie de dibujos de samuráis y geishas. Entonces pues hay barajas de samuráis, barajas de geishas y tal, y nos trajimos una y es súper, súper bonita. Es el hogar del friki, o sea... Bueno, tan friki me que gusta. Fuimos también a un café, A un maid de esos, A un maid café, sí, porque con los que íbamos querían ir y si no, yo creo que no, yo estuve. No hubiera sabido. Yo estuve también, yo hice todo el pack de frikadas que se me ocurrieron. Todas. De hecho, bueno, estuve en un restaurante ninja, estuve intentando ir al sumo, todo lo que había. Nosotros no fuimos al café de los gatos, que también hay. Claro, porque soy alérgico. Bueno. Hubiera podido entrar, pero no sé. ¿Quién iba a sospechar, Chris? Esa es una buena idea. Vaya, le llevé a Japón y se quedó allí tieso. Y tuve que volver sola. Iba más ancha en el avión que... Bueno, pues el mate es una experiencia. Igual que en las tiendas. El tema de que a las chavalas les hacen fotos o dan sus fotos, no sé. Total, que a mí me hizo mucha gracia verlas vestidas, pero luego empecé a ver la gente que había alrededor y solo había tíos. Sí, es una cosa como muy enferma. Y encima había tíos que tenían en la mesa fotos de ellas, delante, que las tienen a ellas, y tenían las fotos repartidas por la mesa, miraban las fotos y las miraban a ellas. Sí, cuando digo yo que es muy creepy... Sí, sí, eso es muy chungo. Es como, no te estoy viendo nada, ni te voy a hacer nada, pero me lo pienso. Es como, ¿qué es esto? Es muy raro. Nosotros pues, todo lo que nos ofrecían lo cogíamos. Cogimos un cacharro para ponernos iluminado de esos, de como lo de romper la barra que se ilumina en la oscuridad. Cantamos con ellas. Nos pusieron también unas diademas de osito, o sea, ya te... Tenemos las diademas de conejito y de osito. Brutal, yo con una diadema de osito. Eso estaría bien ver las fotos, sí. No hay fotos. Sí, sí hay fotos. Bueno, sí hay fotos porque te hacen fotos. Seguro que hay fotos. Te hacen fotos con las Polaroid. para que lo recuerdes, ¿sabes? Y posiblemente esté subido en una página de Facebook japonesa, ¿sabes? No, porque te la hacen por eso, por ahora, y te piden que no les hagas fotos ni vídeos. Ya. Por esa razón. Estuvimos también en una tienda de manga que se llama El Mandarake, que es una tienda en la que tienes que bajar como 7 plantas y es toda una planta, yo que sé, que serán 1.000 metros cuadrados, 2 millones de metros cuadrados de pasillos y pasillos de mangas. Pero y pasillos. Y venden también las muñecas estas de las que vimos hacer las fotos al pavo, justo no las encontramos aquí. Uh-huh. Además, caras de narices. Además de las cajoneras de que parece que la gente alquila allí partes en las tiendas para poner sus ventas propias, digámoslo así, porque es que es lo que parece, que son cubículos uh-huh. de cada uno que vende, en vez de vender la tienda. Pero segunda mano. Sí. La gente se compra. Eso yo no lo vi. Hay tiendas en las que hay pues todo lleno de estanterías. Esta es la típica del IKEA de cristaleras de con varios pisos. Pues tú te alquilas un piso uh-huh. y pones tus muñequitos y les pones el precio que tú quieras. Entonces te la alquila la tienda. Y lo que tú vendas, pues te lo quedas tú y demás, y te lo gestiona la tienda. O sea, me pareció súper curioso, tío. Sí, dices que no, es que macho, tienen tantas cosas que por aunque vayas 50 veces, siempre eso te sorprendería, ¿eh? Claro. Es un sitio brutal. Y nada, pues las típicas máquinas de bolas por las calles que también están invadidos. Que son un vicio también. Aunque sí. Yo me sigo quedando con las de coger muñequitos. Esa me mola más. Además que ya nos quedamos con el truqui de cómo sacan allí los muñequitos, que no es como o aquí. Sea que esta vez vais a ir con la maleta vacía, ¿no? Vas a traerla llena de pero si te digo, ¿no sabes peluches? Que nos trajimos dos peluches y los metí en la maleta porque allí no se quedaban. Dos peluches del tamaño de mi antebrazo, bueno, más de mi antebrazo, de mano a antebrazo. Un Yoshi y un... Yoshi y un Snoopy. Y un Snoopy, que cuando lo sacamos dije, vamos a ver, que estamos a 14.000 kilómetros de casa. Y yo le dije, Sergio, no te preocupes, esto entra. Esto entra. Lo raro es lo del Yoshi, tío, no sabía que le molaban los suaves por allí en Japón. No sí, tiene, sí, tío. Deben aprovechar que le quedan los últimos hilos de vida todavía para aprovechar a sacar merchandising, porque después ya se sabe. Bueno, en fin. Que sois unos cabrones, tío. Yo tengo ganas de ir otra vez, pero no sé cuándo coño voy a ir. Aparte, estoy esperando a que se vaya un poco el olorcillo de Fukushima. Porque vosotros de brazos no se ha crecido ningún brazo nuevo ni nada, ¿no? No, que va. Está todo donde estaba. Yo, sí. Excepto la barriga que tiende a crecer, yo cada vez todo tiende a menguar. Bueno, en ese caso me quedo más tranquilo. Y oye, pues nada, oye, pues echarle un vistazo, que la sí. verdad, o sea, con el tema de los vuelos, no yendo a temporada en temporada alta. Y nosotros vamos a ir B&B de esos, a probarlo a ver qué tal, uh-huh. que tampoco es una cosa que se vaya muy exagerada, porque también otra de las cosas que habíamos pensado nosotros es que vivir allí era la hostia de caro. No, al revés, tío, es barato, menos el transporte. Y a mí me pareció súper barato, de hecho, o sea, es bastante más barato uh-huh. comer allí que aquí. Uh-huh. Sí, sí. Y no te quedas con hambre, y no todo es allí sushi como a lo mejor piensas cuando sales de aquí. Uf, yo he contribuido a la extinción del atún rojo, cuando estuve allí, así te lo digo. ¿Por? Pero mucho, además, ¿eh? Pues yo comía sushi todos los días que podía. Digo, ¿para qué? Si es que hasta que haga isla, hasta que me muera de ataque de mercurio. Vamos, puedes tomar la temperatura con tus pulgares, ¿no? Directamente. Sí, sí, tío. Yo estoy a una comida más de convertirme en Aquaman. Ay, ay, ay. Nada, y súper fácil también comer por allí. Todos los restaurantes tienen los platos puestos en plastiquete. Y vas como los monos, directamente vas a la carta y vas señalando lo que quieres sí. comer y eso, que no solo sushi, o sea que se come absolutamente de todo allí. Uh-huh. Y vamos, que por 10 euros nosotros comimos todos los días que salimos a comer y comimos y bastante, cenamos. Bastante bien. Y cenamos. Sí. Además que es verdad que tiene mucha variedad, tío. El sushi es un poco lo que se conoce, pero comen muchas cosas y muy ricas, tío. Mucho arroz, mucha sopita, muchas cosas. Joder, además comes sano y comes bien, tío. A mí me gustó mucho la comida. Uh-huh. Y pues... poco. Hay cosas raras también, ahora que me estoy acordando. El tema del autobús. Aquí nosotros nos metemos por delante. Hostia, si esa hicimos otra de turistas... ¿Vale? Y salimos por detrás. O por el medio, como lo quieras ver. Pues allí va al revés. Entra por el medio o detrás. Y sale por delante. Pero a ver, fijaros que hace la gente, de luego cómo se nota, ¿eh? Pero a ver, es que cuando llegamos a la cola, no estaba el autobús. Y hicimos cola. Y luego una cosa muy graciosa, nos encontramos allí a otros españoles y yo creo que iban más perdidos que nosotros. Y no nos preguntaron, no nos quisieron preguntar. Nos estaban oyendo en español y no nos quisieron preguntar. Pues no les dijimos nada. Lo que mola es la aventura. Ahí nosotros hicimos una de turista muy... Porque claro, nuestra mentalidad... Ahí yo creo que es otro tema de los japoneses. Eso fue un autobús en Kioto. O sea, claro, a un japonés... o sea, tú entras en el autobús por detrás y cuando te bajas, pagas y te vas. O sea, a nosotros eso sería impensable. Pero un japonés, claro, nunca va a pensar que alguien se va a montar en el autobús y se va a aprovechar del viaje y, sin dinero. No, no, o sea, eso, uh-huh. eso es impensable. Nosotros claro. íbamos con el dinero contado en la cola para llegar y dárselo al tío directo. Pues no, no. A nosotros nos costó encontrar la parada como 15 minutos. Y llegamos a la parada y nos pusimos delante. Llegó el autobús y el autobusero típico japonés nos empezó a mirar como de reojo y no abría las puertas. Sí, sí. Con cara de otra vez, los putos gallines. Como... Y nos miraba de reojo y decía, pero este cabrón no nos va a abrir. Y este cabrón no nos va a abrir. Y este cabrón. Y se fue. Dijimos, aquí pasa algo. Y nos quedamos con una cara de japoneses en Japón. Que flipas. Y luego nada, ya nos dimos cuenta, entramos por detrás, porque ya llegó más gente. Y mi intención era ir corriendo hacia adelante para pagar. Entonces, claro, estaba todo aquello lleno de colegiales, yo pegándole codazos a los colegiales para pasar. Que no se paga, que se paga después. O sea, bueno, pero que de todo se sale. Pero no lo pasamos pues sí. Muy bien. Muy bien, muy bien. Pues nada, habrá que hacer una segunda parte del programa. Correcto, yo creo que para septiembre ya vamos a ir hablando. Hijo de puta. Mira, piénsatelo, que hay hueco todavía. Se puede llevar lo que sea un niño pequeño en la, pero abajo, donde van los perros, en bodega. Hombre, míramelo tío, a ver cuando vais a preguntar. Los niños pequeños no pagarán, supongo no, que hasta tres. Que no pagan, hasta, claro que pagan. Hasta, a ver si no ocupas un asiento, ¿no? Que pues lo está en bodega. Que lo está. Mira, cuando lo fuimos... Si tú al mío le pones un bebedero y mira, cuando unas galletas... Cuando fuimos nosotros de viaje, de novios, había gente con bebés. Y gente con niños pequeños y estaban dando vueltas por el avión constantemente. Mira, no le deseo yo, con un niño de 3 meses, un viaje de 14 horas, no se lo deseo yo ni a mi peor enemigo. O sea, tú imagínate el berreo que tiene que pegar. Sí, así es. Pero bueno. Bueno, aquí le dejamos la patata caliente a Lirra y que comente alguna cosa, porque la primera vez que estuve, yo estuve con él. Pues mira, que aproveche y así que le he visto en kimono, que es una cosa que... ¡Ay, es que como... ¿En kimono? Ah, bueno, puedes arrancarte los ojos después de eso. Sí. ¿Fuisteis a algún onsen? Volví siendo otra persona. ¿Sí, por dónde? ¿Fuisteis a algún onsen? ¿Un onsen de esos? Sí, teníamos uno. De hecho, os recomendaré luego un de estos, ¿cómo se llama? Un hotel de estos de madera que estuve, que estaba muy chulo. Las dos veces que estaba en ese y me encantó. Un vale. Ryokan, y también estuve en un hotel cápsula, muy chulo también. Ay, eso queremos ir también, que no pudimos. Os lo recomendaré, que están muy chulos. Qué guay. Muy bien. Ay, a lo mejor intentamos ir también a Disney, aunque queda así un poco burf. Sí, es Florida, voy a pillar malo. Para vuelta, tiene que ser. Que no, que hay allí en Tokio. Es que hay dos parques en Tokio, además. Hay un Disney World y un Disney Sea. Sí. Muy bien. Oye, yo algo tendría que cobrarme por ir a comprar juegos de mesa a Japón, ¿sabes? Hijo de puta. Bueno, amiguitos, que ha sido un placer. Que... Bueno, que me estés poniendo los dientes largos, cabrones. Nos vamos tengo que ir a la Alpujarra este verano a aguantar al niño allí. Java, véndelo, joder. Sí, ya estoy intentando, pero en Wallapop no te deja. O sea, tiene unas restricciones más raras. Oye, pues el Wallapop de los humanos y hay negocio, ¿eh? ¿Eh? A ver, mira, ya tenemos algo que hacer. Vale. Una nueva herramienta. Bueno, muchachos. Venga. Siguiente programa ya sobre el bar de recreativa, ya verás. Venga, a ver si nos grabamos unos vídeos por allí echándonos unas partidillas. Bueno. Oye, que a ver, ¿tiene futbolín? Es para un amigo. Por supuesto. Pero además, eso no es una Carlos, recreativa. O sea, le voy a decir que se lleve todo el dinero que tenga y se lo sacamos. Ay, bueno, amiguitos. Bueno, Ale, a pasarlo bien. Hasta luego. Chao. Adiós. Adiós. Where do you go when they fuck you over and honor and truth have died? There's nothing inside for the one truly tried. I trusted you, you lied. Bueno, ¿se ha grabado todo o qué? Pues aparentemente sí. Ahora que diga, no, le he dado al play. ¡Mierda!